Los participantes en la cuarta conferencia de activistas en pesca del Ejército Popular de Corea visitaron Manyongdae, sagrado lugar de la revolución, tierra natal del presidente Kim Il-sung, y recorrieron el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong, el museo conmemorativo de la victoria en la guerra de liberación de la patria, el Palacio de Ciencias y Tecnología, el Museo de Historia Natural y el Parque Zoológico Nacional.